de diamante de un tesoro. Son tus ojos verdes como la naturaleza, linda belleza vegetal. Toda mi vida, ojos verdes como el mar, ay, yo los quiero para mí. No me dejen de mirar porque me puedo morir. Allí quedaría en esa isla que tiene el mar.